27 minutos pasan de las 10 de la mañana, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1 y nos ha sorprendido esta mañana la noticia que tiene que ver con la planta de gente de La Pampa, ¿no? Algunos dicen que ocurrió una explosión. Ahora vamos a tratar de confirmarlo con el comisario de Catriló, Roberto Rondó, quien nos está atendiendo y ya está en comunicación telefónica. Comisario, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián González lo saluda. Buen día, Sebastián, para vos y tu audiencia. ¿Podemos confirmar que lo que sucedió fue una explosión en la caldera? No, Sebastián, lo que tenemos hasta ahora es una implosión. Nosotros aproximadamente 7:45 de la mañana tomamos conocimiento y bueno, nos dirigimos ahí al predio de gente de La Pampa. El operario ya había sido trasladado al hospital de Catriló, y por el momento, como le decía, es una implosión donde saltaron algunas tuercas de una caldera que provocaron la rotura de un vidrio, y bueno, a raíz de esta implosión, este operario sufrió unas lesiones leves en la mano y el brazo derecho. Pero no se trataría de una explosión. ¿Hubo un solo operario afectado? Sí, es correcto. Es un joven de 30 años que, bueno, sufrió unas lesiones leves, gracias a Dios. Comisario, ¿ustedes se hicieron presentes en el lugar? Sí, efectivamente nos constituimos en el lugar. Estuvimos en el sector donde ocurrió el accidente. Posteriormente fuimos al hospital. Nos entrevistamos con el operario porque, bueno, está consciente. El muchacho aduce que la caldera estaba funcionando correctamente, que no se había recalentado y no presentaba ninguna falla, y que desconocía los motivos por los que se había producido este accidente. ¿Con qué panorama se encontraron en cuanto a daños? Nos decía, bueno, lo del vidrio y este operario afectado, pero aparte, ¿hubo mayores consecuencias? No. Por lo que se observa en el lugar, la caldera... habrían, producto de esta implosión, saltaron unas tuercas de la caldera, pero la caldera no está destruida, o sea, si uno la mira, se ve intacta. Y la rotura de un vidrio de una pequeña habitación donde el operario estaba trabajando. No se observan daños materiales, salvo esta rotura de vidrio, pero después estaría todo sin ningún daño material. ¿Qué le comentaron? ¿Esto puede haber surgido por una falla técnica o por una falla humana? No, eso es materia de investigación. Uh-huh. La verdad que no lo podemos precisar. Lo que yo le puedo transmitir, como le dije, que el operario nos manifestó que la caldera estaba funcionando normalmente, que no estaba... sobrecalentada y que desconocía el motivo por el cual se había provocado el accidente. Así que sí. Bueno, eso por el momento no lo podemos precisar, ¿no? ¿Es la primera vez que pasa algo por el estilo? Ha habido otros accidentes dentro de del predio. Bueno, en el mes de abril falleció una persona acá de Catriló, por una explosión en otro sector. Que es una causa que también está en investigación por la Fiscalía de Delitos contra las Personas y de la Ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. Volviendo al trabajador, preguntarle si las lesiones fueron graves o son lesiones leves. No, por el momento son lesiones leves. Como le decía, tiene cortes en la mano derecha y en la pierna derecha. Son unos cortes y, bueno... está siendo asistido acá en el hospital de Catriló, y bueno, por el momento serían lesiones leves, no revestirían mayor gravedad. Muy bien. ¿Sabe si la planta sigue funcionando? Sí, el resto de los sectores están funcionando, bueno, salvo donde ocurrió el accidente. Pero bueno, gracias a Dios se trató de un accidente leve. Comisario, muchas gracias por atendernos. No, por favor, señor, a su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Roberto Rondó, comisario de Catriló, comentándonos un poco acerca de esta implosión que se dio en la fábrica de gente de La Pampa en el día de hoy por la mañana. Ellos se acercaron al lugar cerca de las 7 de la mañana, era lo que nos comentaba Rondó en